Está cabrón cómo pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, siempre vamos a estar contentos de venir acá a Los Ángeles y poder dedicar una canción con todo cariño, con todo amor. Acá desde el fondo. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta toda la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Si pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Si el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor. Thank you.